Hay que darle cariño a la china, tremendo apretón. A la rubia hay que darle un besito, pero todas gozan el vacilón, vacilón. Piden castillo.